Sabes, desde que tú apareciste, mi vida cambió. Desde que tú apareciste, constantemente me delata mi sonrisa. Y yo no sé qué responder cuando pregunta si es ella la culpable de mi buen humor. Desde que tú apareciste, me está pidiendo explicaciones mi conciencia. Y estoy luchando a muerte con las apariencias, pues debo hacer que piense que me hace feliz. Y le digo que la amo, aunque ya no lo siento. Me duele mirarla abrazada a mi cuello y no sé si dejarla ser o revelarle el secreto. Secreto.